Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de este podcast noticioso para el día 12 de mayo de 2006. Lo que ustedes recién escuchaban era el single Yo estaba con depresión del disco Abre tu mente del artista Antileyes del sello Alerce. Esta música la pueden descargar libremente desde la otra música de Alerce. Ahora pasaremos a la lectura de las noticias. En este caso no, me tocará a mí mismo leer mis propias noticias de mi propio blog. Una afición nueva de podcast. Hola a todos, desde hoy pretenderé ir generando un nuevo espacio de comunicación a este blog, mi propio podcast. Con este nuevo espacio solo espero que ustedes no solo puedan informarse de forma más grata, sino ayudar a crear una especie de biblioteca de audio. ¿Y cómo funciona esto? Muy simple. En algunas horas, días, agregaré la misma imagen y link que aparece en este mensaje al principio del blog. www.qepd.blogspot.com. Y de esta manera, los que deseen agregar este noticiero a su lector de podcast, solo deberán copiar la dirección que ahí aparece a su programa favorito. ¿Es Longhorn Vista una oportunidad para Linux? Esta es una pregunta que me he empezado a cruzar por la cabeza después de leer innumerables mensajes en los news y listas, que me ha ido confundiendo cada vez más, y ahora solo me queda preguntarme, ¿será realmente Windows Vista una oportunidad para que Linux llegue al desktop o escritorio? Ya que la gente se ve cada vez más influenciada por la publicidad de Microsoft en torno a las bondades que traerá el Windows Vista y por algunas noticias que han aparecido y que han puesto en el tapete un importante punto, no considerado por los que hablan de la gran oportunidad que tendrá Linux con la llegada del Windows Vista, que habría que considerar, en este caso, .NET. ¿Es posible que esta tecnología lleve finalmente a Microsoft a dominar Internet y de paso a dejar en el camino definitivamente a sus competidores? Llámese competidores a Linux, Unix, Macintosh y todos los demás sistemas operativos. Creo que el tema se vuelve cada vez más complicado y que lo que pueda lograr Linux en el desktop como XGL más Compiz o lo que se ha ido logrando con el OpenOffice, no en el tema de los estándares que nada sirven a la hora de ganar el mercado casero, sino en el ámbito de acercarse a Microsoft Office y a la vez ir implementando nuevas funcionalidades extras que superan a su competencia, harán que Linux finalmente pueda lograr el desktop. Quizás. La siguiente noticia. Reproductores podcast para Linux. El mundo de los podcasts cada vez me ha tocado más, y ahora he avanzado un paso más en mi interés. He hecho una corta investigación en el mundo de los reproductores para podcast en las plataformas Linux y Unix, y he aquí mis resultados más tempranos. En mi búsqueda de programas para leer, almacenar y reproducir podcast, me llevó a aplicar el típico comando apt-cache search podcast, lo que me dio como resultado que existen aparentemente solo tres programas en el mundo Debian para leer podcast: el ePodder, el Penguin TV y el Podracer. De ahí me di el tiempo de recorrer algunas webs antes de probar a usar esas opciones. En este recorrido me topé con una muy buena web más informativa, www.podcastellano.com/programas. De aquí fue ampliándose el arco iris de posibilidades. La idea que tenía de un programa podcast es, o era, que el programa debe ser capaz de suscribir cualquier tipo de formato de podcast, Atom, RSS, etc. Debe ser capaz de reproducir por sí mismo o a través de una integración con algún programa detrás como mplayer, xmms, pero que no debería verse para no estar corriendo 2, 3, 4 programas paralelamente. También debería ser capaz de almacenar, mostrar y eventualmente bajar los archivos podcasting, aunque también debería poder leer en línea los archivos. Con esto me refiero a que el programa debería ser capaz de ojalá no tener que bajar directamente el archivo podcast, sino que poder leerlo directamente desde la internet, como un streaming. A partir de esta base me encontré con las siguientes situaciones. Rhythmbox es la mejor alternativa, pues es capaz de reproducir, bajar, suscribirse a la mayoría de los formatos de podcast. Una cosa que tiene en contra es que no puedes reproducir directamente en línea. Es casi lo único que lamentablemente carece este podcast, este lector de podcast. Después está el iPodder, que fue mi siguiente mejor alternativa o preferencia a Ringbox. Pues también es capaz de suscribirse a todos los podcasts y entrega mucho más información del contenido del podcast. Lamentablemente, este lector de podcast no trae un reproductor integrado y es muy muy limitado al momento de elegir un reproductor que funcione cuasi integrado a este programa. También se puede encontrar un servicio bastante bueno en línea que es el de Google, el Reader de Google, que es capaz de que tiene un reproductor integrado y es capaz de almacenar una gran cantidad de direcciones podcast. A continuación, la siguiente noticia. Según pude ver, desde hace varios días que venía jugando con la idea de poder ver realmente cuál era realmente la gracia de ver en acción el nuevo juguete lanzado por Nobel. Me refiero al Compiz XGL o el manejador de ventanas XGL que es capaz de trabajar con 3D. Y esto yo lo probé personalmente en el Ubuntu 6.06 versión 2 o 3. En este momento no me acuerdo. Y la oportunidad llegó cuando pude por fin comprar una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 6200 por la módica suma de 52 euros a través de eBay. Una vez en mis manos no sabía qué hacer con ella. Después de leer un par de how-tos que andan rondando en la red, me animé a seguir los pasos al pie de la letra y todo resultó como lo planeado. Lo bueno de esta experiencia fue poder experimentar la capacidad 3D, o digamos, las gracias del 3D. Lo negativo de esta experiencia fue que lamentablemente el nuevo manejador de ventanas XGL, o el nuevo servidor XGL con el nuevo manejador de ventanas Compiz, tiene muy limitadas capacidades, sobre todo en el tema de agrandar, achicar, agregarle funcionalidad al manejador de ventanas, etc. Ok, esto fue por ahora las noticias que pude leer y espero encontrarnos próximamente. Debo recordar que todos los contenidos están bajo la licencia Creative Commons. Y será hasta la próxima. Chao, chao.